en Costa Rica. La organización Data Cívica descifró los nombres de más de 31.000 personas desaparecidas en México, a las que el gobierno mantenía en el anonimato. El fin de esta herramienta e información es presionar por justicia, porque se dé seguimiento a los casos y se procese a los responsables. Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla nos trae la nota. A través del informativo Voces Nuestras reciban saludos en México y en Centroamérica. Quienes han desaparecido son personas, no renglones. La organización civil Data Cívica en México descifró los nombres de 31.968 personas desaparecidas, a las que el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que pertenece al gobierno mexicano, mantenía en el anonimato, solo como renglones vacíos en la relación de casos del fuero común. José Merino, coordinador de Data Cívica, dijo que para su elaboración la organización no contó con más recursos que la voluntad de 10 integrantes de Data Cívica, 4 meses de trabajo y el respaldo de 14 organizaciones civiles que se unieron a la iniciativa hashtag Personas No Renglones. José Merino consideró que al dar nombre a las víctimas se inicia un proceso de justicia en México. Eso es imposible si las personas son solo renglones. Así no se puede dar seguimiento a los casos, es lo que dijo. Esta iniciativa ciudadana se da a conocer a unos días de aprobarse la Ley General sobre Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, y parte de su relevancia radica en que pone de manifiesto las fallas del Estado en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Llevamos ya 4 años con la base de datos del RAMPED, y desde que nació Data Cívica ha sido un tema que nos ha importado muchísimo, el tema de las personas desaparecidas. Como estaba construida, como está construida la base de datos ahora, creemos que genera una doble desaparición de las personas. Primero desaparecen las personas, pero luego desaparecen de la base de datos, dado que no hay forma de saber quiénes son. Entonces, pues llevábamos ya un rato dándole vueltas al tema y encontramos una forma de reconstruir los nombres. Es muy importante regresar la identidad a las personas que han sido desaparecidas en el país. Es muy importante nombrarles, es muy importante ponerles rostro. Es muy importante conocer también sus historias, ¿no? O sea, creo que la base de datos, como está construida hoy, es deshumanizante. En otros países publican las bases de datos con nombres, incluso en procuradurías locales lo hacen. En Tamaulipas, por ejemplo, y en el Estado de México los datos son públicos. Entonces, pues es más bien un tema de regresar identidad, de contribuir a la búsqueda, pero contribuir también a la búsqueda de justicia y de verdad. Y adicionalmente, compartir la responsabilidad de búsqueda con las familias. Yo creo que frente a un caso de desaparición, el Estado tiene en esencia 2 obligaciones fundamentales: identificar a los responsables para investigarlos y sancionarlos, y encontrar a los desaparecidos. En México ninguna de estas obligaciones se satisfacen, pero cuando hay algún esfuerzo institucional se tiende a concentrar en la primera, que es identificación y procesamiento de responsables, no búsqueda. Las búsquedas en México no se hacen, o se hacen de manera deficiente, poco contextualizada, y eso genera que en el país tengamos situaciones extremas donde son las propias familias quienes literalmente con sus manos y sus uñas salen a los cerros a buscar a sus seres queridos. Y herramientas como esta presionan y contribuyen a exigir el cumplimiento de derechos, como es la búsqueda y el acceso a la justicia y a la verdad. Para Voces Nuestras, desde México, Sandra Luz Cruz.